sus comentarios o preguntas. Bien, dice El Comercio, Calvo Piña enfrenta un proceso penal por delincuencia organizada. Según la Fiscalía, él es el presunto cabecilla del entramado de corrupción dentro de la estatal petrolera. Pues les voy a decir lo siguiente, señores. Ustedes recordarán que yo entré a trabajar por primera vez en CEPE en el año 1980 y yo permanecí allí hasta 1984. Resulta que Marco Calvo Piña también ingresó en el año 1980. Hubo un grupo de personas, jóvenes profesionales, que ingresamos entonces. Calvo Piña ingresó en el mismo grupo en el que ingresé yo, así que yo lo conozco a él por 32 años. Y no creo que sea el cabecilla, sino una parte de una cadena de corrupción. Adelante con el siguiente comentario. Lo escuchamos. Muy buenas noches, señor Zañaira Bastida. Gusto en escucharlo por su programa tan valioso. Como todos los domingos quisiera que fuese todos los días. Pero lamentablemente pues eso no va a suceder. Simple y llanamente yo le voy a decir lo siguiente, señor Zañaira. Usted comenta siempre con la verdad y desgraciadamente pues nos está defraudando usted en vista de que usted no va para asambleísta. Qué pena, la verdad que eso es doloroso. Imagínese usted que ya vamos a tener payasos, vamos a tener esas cumbiamberas, qué sé yo, las tecnocumbias, que solo que saben es mover las nalgas. ¿Qué nos puede representar a nosotros, señor Zañaira de la Bastida? Por favor, tiene usted que trabajar en esta cuestión, tenga la bondad. Yo quisiera que usted haga un programa, pero para que de verdad se combate esta corrupción, porque así no se puede seguir con estos asambleístas de esa forma. El pueblo está decepcionado. Imagínese la droga, cómo está, la necesidad, el hambre, la pobreza, el choreo. Dios mío, lindo, ¿a dónde vamos a llegar? Y todavía piensan decir que ellos van a ganar en primera vuelta. Prácticamente uno está, se enreda de la lengua del coraje. Quisiera una opinión suya, muy amable. Bueno, muchas gracias por su comentario. Mire, precisamente por eso indiqué que para manifestar nuestro apoyo a un candidato en caso de tener segunda vuelta, insistiremos en la reforma total del Consejo Nacional Electoral y de la ley electoral para lograr la verdadera democratización del sistema electoral que actualmente es discriminatorio y manejado de manera discrecional, razón por la cual se dificulta la participación de mucha gente que podría aportar positivamente para el desarrollo de nuestra nación. Esto está bastante claro, pero si desean ustedes, yo lo puedo desmenuzar. Digo que es discriminatorio. Personas como yo no pueden participar a no ser que tengamos un partido político o tengamos afinidad con algún partido político. Yo he buscado intensamente, pero no he podido llegar a un acuerdo que sea posible o que haga posible mi participación. No puedo entrar en detalles, pero sí les puedo decir, señores, que este manejo discrecional al que yo me refiero significa que personas que no tienen una gran experiencia, sino que son primos de algunos señores que son poderosos actualmente, entonces tienen partido político. Porque yo no puedo creer en el tremendo liderazgo de un jovencito de 33 años con la única experiencia de tener un trabajo gubernamental, obviamente a dedo, para haber manejado el IES regionalmente, por decir algo, que sea tremendo líder, que tiene todas las firmas y tiene un partido político y es candidato presidencial. Y aquí hay una persona que les ha demostrado que no simplemente con un cargo que me den a dedo, porque nunca me lo han dado, yo me he ganado todos los cargos aquí en el país y en el extranjero, yo he participado en concursos para ganarme un trabajo, con 60 años, es decir, con una experiencia vasta, no solamente de Ecuador, no solamente de una región o de una provincia o de una ciudad de Guayaquil o Guayas o Ecuador, no, sino aquí y en el extranjero, estudiando en diferentes lugares del mundo, trabajando en diferentes lugares del mundo. Y sin embargo, ustedes pueden creerle al presidente de la República, dice que no lo conoce nadie, y cosas por el estilo, que son mentiras, porque si así fuese, que no me conoce nadie, entonces no me hubieran bloqueado pues en Google, pues si no me conoce nadie, ¿para qué me va a bloquear? ¿Verdad? Si nadie me conoce, entonces mi palabra no tiene ningún significado, o no tendría ningún significado. El hecho que me bloquea es porque tiene un gran significado, porque no quiere que se expanda eso. Y el mismo hecho que el día de hoy tanta gente se ha dado cuenta de las falencias de este gobierno es por mi trabajo de 7 años aquí, en este programa dominical de Radio Morena, y mi trabajo de 9 años y medio y 10 años en política, 9 años y medio, estando en contra de un gobierno que obviamente no ha hecho bien las cosas, pero sin saña, sin pelea, sin insulto, sin agravio, diciendo la verdad. Porque decirle a alguien que miente, que es mentiroso, eso no es un agravio, eso no es una mentira, eso no es un insulto, es la verdad. Por eso es que a mí nunca me han podido ni siquiera callar aquí en este programa, pero sí me han cortado las entrevistas. Hoy precisamente yo le escribía a la señorita que le hace las la coordinación de entrevistas a Pino Argote en Ecuavisa, después de haber pedido una entrevista de las tantas veces que yo he pedido en otras ocasiones y no me la han dado, cansado ya de ello, yo le escribí lo siguiente. Buenas noches, estimada Mariuxi Mosquera, Ecuavisa. Luego de una larga espera de 2 años para tener una entrevista con ustedes, dejo constancia del trato discriminatorio que continuamente he recibido de ustedes y que seguramente no es solo conmigo, ya que por alguna razón tenemos un gobierno que los ha criticado y sometido hasta el cansancio. Espero que no me invite a su programa para Navidad o Año Nuevo, cuando ustedes saben que no paso en el país. Les deseo éxitos, aunque sé que el éxito llega cuando se hacen las cosas bien. Cuando se las hacen mal, el éxito puede llegar, pero será efímero. Atentamente, Carlos Sañay de la Bastida. Así que, señores, yo no tengo aquí pelos en la lengua, pero a mí se me ha discriminado por decir la verdad, por desenmascarar lo que está mal. Entonces, claro, pueden participar como presidentes, vicepresidentes y otras cosas, asambleístas, como usted dijo, hasta payasos. Hoy yo estoy recibiendo, especialmente en WhatsApp, vídeos de personas que son totalmente inadecuadas para ocupar el cargo de asambleísta o ocupar el cargo de juez. Es sorprendente que, por ejemplo, he visto, y creo que toda la nación ha visto o ha escuchado, a esta señorita juez o jueza. Digo señorita porque me parece por la edad que es demasiado joven para ser juez, pero que tiene un vocabulario que no es el correspondiente de un juez. No sé ni me interesa el apellido de esta señora o señorita que ha salido en fotos con la señora Aguiñaga, que desdice mucho de los cargos que han sido ocupados por estas personas, en cargos que deberían estar personas realmente con experiencia y que tengan el conocimiento y sobre todo la calidad moral para ser jueces. No tiene ninguna calidad moral una mujer que en total estado de embriaguez grita a los policías que son corruptos, que esto es lo que a ti te gusta, la plata es lo que a ti te gusta, injuriando al policía o a los policías, y diciéndoles que que ella le puede demostrar su poder, que en media hora lo puede tener muerto. Por favor, señores, si esta es la clase de jueces que nosotros tenemos en Ecuador, es obvio que nuestra justicia en Ecuador está en un estado de putrefacción. Y eso sobre el caso de esta jueza que es o era, yo creo que es todavía, del partido del gobierno. Pero no vamos aquí a criticar solamente al gobierno, porque tenemos elecciones próximamente y hay